Esparcido por el Antiguo y el Nuevo Testamento hay muchas referencias en cuanto al gran conflicto, pero no hay otro libro en el Antiguo Testamento como el libro de Job, donde ese conflicto entre el bien y el mal esté bien claramente delineado. Así que acompáñenos hoy en Estudiemos Juntos al estudiar el libro de Job, capítulo 1. Acompáñenos. Hola y bienvenidos una vez más, estudiamos juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un verdadero placer estar aquí con ustedes escudriñando la palabra de Dios. Y hoy tenemos una lección muy especial preparada para cada uno de ustedes. Y aquí con nosotros también tenemos a nuestro amigo Ezequiel, bienvenido. Hola, gracias. Gracias, Ezequiel, es un verdadero gusto tenerte aquí con nosotros estudiando la palabra de Dios. Y también tenemos cada semana a nuestra amiga Sharon, bienvenida. Muchas gracias, Dani. Sharon, es un gozo tenerte aquí con nosotros y yo sé que estás lista para estudiar la palabra de Dios una vez más. Y también tenemos con nosotros a nuestro amigo Carlos. Carlos, bienvenido. Gracias, Dan. Es un placer estar aquí. Así es. Hoy continuamos nuestro estudio acerca del libro de Job y tendremos un énfasis en el capítulo 1 y en ese gran tema que se le conoce como el conflicto de los siglos, la batalla entre el bien y el mal. Pero antes de abrir la palabra de Dios y entrar en el estudio, le voy a pedir a nuestro amigo Ezequiel si puede orar por nosotros hoy. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este día en que podemos exponer aquí la palabra tuya y te pedimos que sea presentada de una manera que te glorifique y que tu espíritu esté en nuestros labios y en nuestras mentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El libro de Zacarías es nuestro versículo de estudio, Zacarías capítulo 3, versículo 2. Le voy a pedir a nuestro amigo Carlos si lo puede leer. Dijo el Señor a Satanás: El Señor te reprende, Satanás. El Señor que ha elegido a Jerusalén te reprende. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y aquí en Zacarías podemos ver cómo Dios está reprendiendo a Satanás y lo hace una y otra vez porque Satanás, como ya lo hemos repetido varias veces, es, o más bien la palabra diablo es el acusador. Y aquí en el libro de Job, vamos ahí, capítulo 1, estaremos analizando cómo el enemigo viene a tentar. Y la próxima semana vamos a continuar este estudio más profundamente. Pero aquí lo podemos ver. ¿Qué nos dice los primeros cuatro versículos en cuanto a la vida de Job? ¿Qué clase de hombre era él? ¿Sharon? En estos versículos dice, hubo un varón en tierra de Uz que se llamaba Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Sigo? Así es. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y este varón era el más grande de todos los orientales. Y todas esas cosas, que buenas cualidades que él tenía, era el resultado de su buen carácter. ¿Y qué palabras se usan en el versículo 1 para referirse al carácter de él? Perfecto. Intachable, recto, temeroso de Dios y Perfecto. apartado del mal. Recto. Y uno podría preguntarse eso a sí mismo. También podría a Dios decir lo mismo acerca de Dani, Ezequiel, Sharon o Carlos o cualquier uno de nuestros televidentes o audiencia. Yo sé que en mi persona sería algo difícil, pero ¿qué más? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí en el versículo 6 en adelante? Aquí vemos que hay una se va de la tierra al cielo, y aquí vemos que hay La escena se sí, va. la escena, No, Job. no, no, Job, no. Claro. Y aquí vemos que hay un día en que Dios se reúne con todos sus hijos. Pero aquí vemos que alguien aparece. Aquí vemos que Satanás viene y después aquí Satanás está trayendo acusaciones contra Dios. Pero aquí vemos que Dios, la manera que él responde es, has visto a mi siervo Job. Y vemos que Job era alguien que temía a Dios. Así es. Dentro del conflicto cósmico, por así decir, ¿qué es la acusación que Satanás está trayendo delante de Dios, de Jehová? De que Job solo está sirviendo a Dios por todas las bendiciones que le ha dado. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Miramos que Dios reconoce que en el corazón de Job hay justicia y amor y verdad. Y, pero Satanás le responde, le dice, ¿acaso le sirve de balde? Y entonces le dice, quítale todo lo que tienes y verás que te maldice. Y es importante de que Dios conoce el corazón de Job. Él sabe de que Job le sirve por el amor y no por las riquezas y las posesiones terrenales que tiene. Sí, eso es una lección para nosotros hoy en día. Pero la belleza del libro de Job es de que comienza en la tierra, podríamos decir, hoy en día, obviamente la tierra no es lo mismo como la condición en la que Job vivía, pero es la misma batalla la que estamos peleando hoy en día. ¿Qué contraste hay, por así decir, en las batallas personales que tenemos a las que Job tuvo? ¿Y cómo se está peleando ese gran conflicto en la vida de los que tal vez no están escuchando y viendo hoy en día? ¿Cómo podemos vindicar el nombre de Dios, por así decirlo, en nuestras vidas? Aquí vemos que Job, en toda su vida, y aquí no nos dice que si Job nació pobre o nada, pero vemos que él es un hombre de riqueza, él tiene todo. Pero de ir de un hombre con todo, él se va a un hombre que no tiene nada. Y aquí vemos que tal vez Job no entiende por qué eso está pasando a él, pero algo que podemos ver en Job es que él sí sabe en quién él confía. Él, a pesar de lo que pasa, él, su fe no es sacudido, él mantiene su fe en Dios. Así es. Y eso es lo que necesitamos recordar hoy en día, y lastimosamente es fácil caer en la trampa de que cuando pensar que cuando las cosas están yendo difícil, decir, no, Dios me ha abandonado, Dios no está conmigo. Pero hay que reconocer que muchas de las cosas que están viniendo en nuestras vidas, bueno, de acuerdo a la evidencia bíblica, lastimosamente son dos cosas. Una, el enemigo nos está acusando, o dos, de nuestra propia voluntad nos hemos alejado de Dios. Miramos también que por toda la palabra de Dios, Satanás aparece acusando a la gente de Dios. Miramos en Zacarías que él aparece, anda acusando a Zacarías, el sacerdote. Miramos en el libro de Job que sigue acusando a Job. Y por toda la palabra de Dios, él aparece. A veces el profeta nos enseña que realmente ahí está Satanás acusándonos. Y miramos que Satanás no pudo acusar a Jesús. Y lo más bonito es que Jesús, cuando él estaba en la tierra, dijo, Satanás no tiene nada contra mí. O sea que Satanás no lo podía acusar porque no tenía nada. Podemos ahora regresarlo. O sea que, ¿merecía Job ser acusado? Sí, merecía. Sí. Porque él era un pecador. En un tiempo, él era un pecador. Pero Dios lo convirtió. Y todas esas personas, los sacerdotes, Satanás tenía poder para acusarlos, pero no tenía para Jesús. Pero cada vez que ellos fielmente confiaban en Dios para sacarlos, las acusaciones de Satanás se paraban, porque ellos comprobaban que era Dios fiel. Y Jesús, lo más poderoso es que Satanás andaba acusando por todo el Antiguo Testamento. Pero cuando Jesús murió en la cruz, Satanás ya no podía acusar la gente delante de Dios, porque el precio de que Jesús pagó. Ahora, Satanás, la decisión había sido sellada. Exactamente, la decisión había sido sellada. Y ahora Satanás no nos viene a acusar delante de Dios. pero Él nos acusa entre nosotros mismos. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 4. Y Carlos, te voy a pedir que leas Zacarías 3, 2 una vez más. Bueno, 3, 1 y 2. Okay. Y Shannon, puedes comenzar Génesis, con Génesis 3. Ajá. Génesis 3, versículos 1 al 4 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os has dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, ¿por qué? Para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿De qué manera nos muestran de que hay un conflicto? Es obvio que la serpiente, por supuesto es Satanás disfrazado como serpiente, obviamente está contradiciendo a Dios. Así es. No es que le está dando sugerencia a Adán y Eva que sigan lo que Dios diga, de que todo lo que él dice es justo y recto. No dicen, no, ¿en serio? ¿Por qué? ¿Por qué? Y le está poniendo preguntas en la mente de Eva, porque está empezando, bueno, ya empezó la guerra en el cielo, pero está siguiendo en la tierra también. Así es. Aquí el enemigo le está poniendo duda en la palabra de Dios, Exacto. en la mente de Eva. Y esa es la misma mentira se ha venido repitiendo a través de los siglos. Hoy vivimos en una sociedad, lastimosamente, donde se alaba el dudar. ¿Me entiende? Y la duda es uno de los más grandes enemigos de la fe. Carlos, Zacarías, capítulo 3. 1 y 2. Ajá. El Señor me mostró al sumo sacerdote, Josué, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Dijo el Señor a Satanás, el Señor te reprende, Satanás, el Señor que ha elegido a Jerusalén te reprende. ¿No es este un disón arrebatado del incendio? Y es hermoso cuando Jehová se refiere a Zacarías diciendo, ¿no es este un disón arrebatado del incendio? No sé ustedes, pero a mí se me viene a la mente esos tres jóvenes hebreos en Babilonia, tres jóvenes los cuales se aferraron a Jesús en medio de las pruebas. Me recuerda a Daniel en el foso de los leones, a Esther en el reinado de los medos y persas, cuando se tiene que venir delante del rey, y muchos otros héroes más. Y una vez más se me viene a la mente, ¿podría Dios decir, no es este Daniel, o Sharon, o Carlos, o Ezequiel, a un tizón arrebatado del incendio? Amén. Y ese debería ser nuestro feo, que en nuestras vidas, mientras se está desarrollando el conflicto entre el bien y el mal, que la victoria y la honra sea para Jesús. Amén. Yo sé que no está en nuestras lecciones aquí, pero ¿de qué manera práctica, qué podemos nosotros hacer prácticamente para asegurarnos que el gran conflicto que se está peleando en nuestras vidas personales sea Cristo el que salga victorioso? ¿Qué podemos hacer prácticamente para que ese conflicto sea para la honra y gloria de Dios y no lastimosamente para el enemigo? Hay un dicho en inglés que decimos mucho, the struggle is real, que dice que la pelea realmente es real. Y este verano aprendí algo bien importante, que aunque la pelea es real, la victoria es aún más real. Y es el primer paso es creer que Dios tiene la victoria para nosotros y que Él nos va a dar si ponemos nuestra fe en Él y si obramos y trabajamos sobre esa fe. Amén. Porque fe es un verbo también. Sí, y también hoy en día muchos que se llaman cristianos y otros que no creen en Dios, ellos tienen este pensamiento o creencia de que Dios nos castiga. Y hasta aquí en el libro de Job, aquí vemos, porque en Job 11, aquí Satanás dice a Dios, pero extiende tu mano y toca a Job. Es lo que Satanás está diciendo a Job, castiga a Job. Pero en versículo 12 dice, el Señor dijo a Satanás, todo lo que tiene está en tu mano. So aquí vemos que en esta controversia no es solo Dios quien es parte, sino que está Dios y también está Satanás. Y Dios no es el que nos castiga. Él permite que nosotros pasamos por pruebas para que el mundo y los demás pueden ver que nosotros sí podemos ser fiel a Dios a pesar de lo que uno pasa en su vida cada día. Y cada decisión que tomamos es en favor a Dios o en favor al enemigo. O sea, hay que examinar nuestra vida, examinar nuestro corazón para ver si estamos viviendo en armonía con los principios del cielo, si estamos viviendo en armonía con la vida de Jesucristo, o nuestras acciones, nuestras palabras, lastimosamente, están a favor del enemigo, aunque estemos en la iglesia. Amén. Y lo que me gusta mucho del libro de Job es que Dios tiene un plan. Amén. Él habla y se hace, es un hecho. Y debemos de confiar que así como Él habla, también Él tiene el mejor interés para nosotros. Y Amén. no debemos de dudar. A veces nosotros estamos tentados porque a veces no salen cosas como nosotros queríamos que sucedieran, pero Dios sabe el fin. Él sabe el fin de nuestra historia y Él realmente nos ama. Amén. Ahora, el libro de Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28 nos pintan un panorama, una imagen de quién es Lucifer. Yo sé que los hemos leído en muchas ocasiones. Podemos ver la razón por qué este ángel majestuoso, un querubín, que significa un ángel protector, que estaba al lado, delante de la misma presencia del trono de Dios, cuyo trabajo era proteger la ley de Dios, porque eso es lo que es un querubín, se torna en contra esa misma ley, el mismo gobierno de Dios. Y ahora, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 6, si alguien lo desea leer, nos cuenta mucho en cuanto al conflicto en el cual estamos hoy en día. Y primero Timoteo 3, 6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Amén. Y el contexto se encuentra en el versículo 5, dice, porque no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, una persona que apenas conoce, para que no se envanezca y caiga en la condenación del diablo. O sea, que dice que realmente debemos de buscar una persona que sabe cómo dirigir, para que si esa persona la pusimos en el liderazgo, para que no se gloríe en su orgullo. Y como dice aquí, de que no vaya a caer en el juicio del diablo, Amén. cuando analizamos el juicio y llegamos al libro de Apocalipsis, quizás como paréntesis quisiera decirlo, de que el juicio contiene evidencia para condenar a Satanás, al diablo, al padre de todas las mentiras, al iniciador del pecado. Y Jesucristo, el deseo de él, el deseo de todo el cielo, por así decir, es la salvación de la raza humana, pero no es una salvación forzada, oh, vénganse y ya. Si así hubiera sido el caso, ya estuviéramos en el cielo. No, Dios nos está permitiendo tomar una decisión hoy en día, y es por eso que este conflicto se está peleando, porque Satanás sabe que él tiene corto tiempo y hay posibilidad de que muchas personas sean salvas, y ese es el deseo. Y así que Satanás está tratando de ganar simpatizadores, por así decir, como lo hizo en el cielo, una tercera parte. Pero a lo que quisiera llegar aquí en cuanto a eso, el juicio del diablo, es de que el lago de fuego que menciona el libro de Apocalipsis no fue diseñado, no fue creado, por así decir, para ningún ser humano. fue simplemente para que el enemigo dejase de existir. Y un día, como lo dice el libro de Apocalipsis, llegará a suceder eso y no habrá más dolor. Pero mientras estamos aquí en la tierra, hay una pelea, lastimosamente, entre el bien y el mal. Ahora, ¿cómo vemos la gran controversia en la cruz? Bueno, miramos que leímos en Job capítulo 1, uh-huh, versículo 6 y 2, capítulo, uh-huh, versículo 1, que dice que los hijos de Dios se presentaron delante de ¿quién? Uh-huh. De Dios. Yes. Y Satanás, miramos que había un conflicto. Uh-huh. Y miramos que el conflicto era: Dios, eres justo. Uh-huh. Es posible guardar tu ley. Uh-huh. La gente aquí, Job, ¿te sirve por motivos que son sus propios o te sirve porque realmente te ama? Y pues Jesús derrotó ese argumento de Satanás. Cuando él estaba en la cruz, él podía ceder a su carne pecaminosa. Él podía ceder al llamamiento del mundo. Uh-huh. Muchas tentaciones que hubieran llevado a Jesús a la perdición. Pero él nunca cedió. Él murió en la cruz. Y cuando él murió en la cruz, lo que dice, vamos a Juan capítulo 12. Uh-huh. Y miremos lo que hizo la cruz en el conflicto de los siglos, como miramos en el libro de Job. Versículo 31. Y dice aquí: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado, ¿para dónde? Fuera. Exactamente. Y cuando yo sea levantado, la cruz de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Uh-huh. O sea, Jesús supo que su sacrificio, el sacrificio de amor, uh-huh, iba a ser ese mismo principio que iba a traer a todos, miles, millones, hacia él. Uh-huh. Y sabía que en ese evento iba a derrotar al enemigo, uh-huh, y también sus argumentos. ¿Y cómo está conectado eso con Job? Miramos, uh-huh, porque habían testigos y había un conflicto. Y el argumento era: podemos servirte aunque estamos en nuestra carne pecaminosa. Así. Y Jesús era una respuesta para esa pregunta. Amén. Y es excelente. Y él fue la respuesta a lo que ellos leyeron en, uh-huh, Génesis capítulo 3. Bueno, no lo leímos, pero en el versículo 15 nos da la promesa del Redentor. Y porque una de las acusaciones, y lo veremos más adelante, es de que Dios es injusto, nadie puede guardar la ley. Pero Jesucristo fue Dios en persona. Yo sé que muchos tienen un problema con eso, pero no tenemos tiempo para desarrollarlo. Pero Juan capítulo 1 es un excelente capítulo en cuanto a leer eso. Y en Colosenses habla acerca de eso. Pero Jesucristo es Dios en carne y hueso. Y Él vino a este mundo para demostrarle al enemigo de que Dios es amor, de que Dios es un Dios justo y que podemos confiar, amén, en Él. Dice el libro de Timoteo, uh-huh, que justo antes que venga el Señor, dice que va a haber muchos que aparecen tener una forma de Dios, uh-huh, pero en realidad no tienen el poder de Dios. Y también lo dice también en Apocalipsis capítulo 3. Uh-huh. Dice que la condición justo antes que venga Jesús va a ser la condición de la Odisea. ¿Y, uh-huh, qué es la condición? Es que esa iglesia estaba llena de riquezas, uh-huh, pero realmente no tenían un sentir por el Espíritu de Dios. Está tibia. Exactamente. Y Jesús también reconoció eso. Y por eso dice Mateo 24, versículo 24, uh-huh, que justo antes que Él venga, iban a haber falsos cristos. Uh-huh. ¿Por qué son falsos cristos? Porque no tienen el poder de Dios. Uh-huh. Y o sea, Dios quiere replicar hoy en día tipos de Él. Tipos, uh-huh, que parezcan como Job. Tipos que no sean antitipo Cristo, pero, uh-huh, que sean tipos de Cristo. Hombres y mujeres que no se compran ni se vendan. Amén. Podríamos decir. Romanos 6:23 es otro versículo que nos dice sobre el fin del pecado y del enemigo. Exacto, aquí lo tengo. Y, uh-huh, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y vemos exactamente lo que pasó en la vida de Job, que fue que aunque tuvo una vida y una recta y perfecta, y le pasó todo este trauma y después salió victorioso otra vez por la gracia de Dios, pero aún él murió también. Porque es la carga de cada ser humano que peca, que el resultado es muerte, ¿no? Pero después, la otra parte del versículo dice, más el don de Dios es vida eterna en Cristo, Señor Jesús, Señor nuestro. Y vemos que en Jesús tenemos la esperanza de tener vida otra vez, aunque el pecado nos dé muerte. Y es la dádiva de Dios. Carlos, no sé si puedes leer por nosotros Hebreos 4:14. Sí. Es otro versículo que nos habla acerca del fin del pecado y el enemigo. Hebreos 4:14. Por tanto, siendo que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, a Jesús, el Hijo de Dios, retengamos la fe que profesamos. ¿Qué nos dice este versículo en cuanto al gran conflicto en el que estamos hoy en día? Aquí vemos que aunque hay veces en la vida parece que es difícil seguir caminando con Dios, aquí vemos que tenemos un sumo sacerdote, y ese es Jesús. Y si leemos el versículo 15, dice que Él fue tentado en todo, y Él se puede relacionar con nosotros. So, nosotros no tenemos excusas de por qué no podemos continuar cuando pasamos por este o este prueba, sino que aquí tenemos evidencia y una promesa de que si nosotros confiamos en Dios como Job, nuestro fin será mejor que nuestro comienzo. Amén. ¿Podemos tener la misma victoria sobre el pecado que Jesucristo tuvo? Sí. Amén. Y tú, querido amigo que nos estás escuchando o que nos estás viendo allá en casa o donde quiera que te estés sintonizando, hay un gran conflicto entre el bien y el mal que se está peleando no solamente en nuestros hogares, en nuestras iglesias, sino que en nuestras vidas también. Y de una manera espiritual, no te desanimes, porque Jesucristo ya te ha dado la victoria. En la cruz, Dios ha proveído la salvación y es nuestra aceptarla. Aunque el enemigo te esté atribulando, como lo hizo con Job, Dios tiene la respuesta. Sé fiel hasta el fin. Como ya lo he dicho semana tras semana, aunque los cielos se desplomen, aférrate a la mano segura de Jesucristo y Él te dará la victoria. Y la promesa es segura de que Él viene pronto y viene por aquellos los cuales se aferraron hasta el fin. Así que hasta la próxima, que Dios te bendiga.